Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece que mira. Cuando la tarde languidece, renace la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta titón canción de amor de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece que mira. Una pena de amor, una tristeza lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche en un lindo café. Se incansable la noche molindo café.